Who took the bomb? Autodefensa informática. Sangre fucsia. Sangre fucsia. Somos la víscera. El puñetazo. La hemorragia. Porque sin privacidad no hay libertad. Una mezcla de los programas Sangre Fucsia y Autodefensa Informática para el radioencuentro Almaina al Sol. Quienes nos escuchéis por el 107.1 de la FM o por streaming no lo veréis, pero sí quienes están aquí en el apeadero. Llevamos puestas unas máscaras para ocultar nuestra identidad. ¿Por qué? Aparte de para no leer el guión, porque defendemos nuestra privacidad. El llevar máscaras es solo un acto simbólico, para recordar que la privacidad es fundamental para todo el mundo, pero especialmente para algunas personas. A lo largo de nuestra historia, la supervivencia de las comunidades más vulnerables se ha basado en su capacidad para pasar desapercibidas. En este primer bloque nos gustaría recordar a una denunciante de los abusos militares y del espionaje estadounidense. Nombres como el de Edward Snowden o Julian Assange se han hecho famosos por su valentía a denunciar estos hechos, hasta el punto de tener que huir de su país o esconderse para escapar a la maquinaria estadounidense. Sin embargo, echamos de menos el reconocimiento a Chelsea Manning. En 2010 subió a Wikileaks numerosos documentos y vídeos que demostraban la guerra sucia del ejército y los políticos estadounidenses. A la valentía por esta denuncia, Chelsea fue correspondida con la cárcel militar, primero en Irak y posteriormente en Estados Unidos. Durante este proceso, Chelsea decidió comenzar el proceso de transformación de su cuerpo en el de mujer, a la vez que daba a conocer su verdadera identidad femenina. No podemos ni empezar a imaginar la situación en la que se encuentra Chelsea, acusada de alta traición, cumpliendo una condena de 30 años en prisión y dependiendo de los guardianes de una cárcel militar para que le suministren el tratamiento hormonal que necesita. Pese a todas las dificultades y con la ayuda de un grupo de apoyo, Chelsea se la ingenia para salir al mundo a través de redes como Twitter y últimamente también con News Social, una red parecida a Twitter, pero no dependiente de ninguna empresa. Podéis mostrarle vuestro apoyo en las cuentas X y Chelsea de ambas redes. Desde Sangre Informática, nuestro reconocimiento a esta valiente mujer que sigue denunciando los abusos que la llevaron a la cárcel desde dentro, además de señalar el maltrato del que las personas trans son objeto en prisión. Cada vez que suena, Bill Gates mata a un gatito. Ayuda a la comunidad felina. Apoya el software libre. Estás escuchando Sangre Informática, un programa de autodefensa informática y sangre fucsia. Five inches back, I got an angry inch. Yeah, long story short, when I woke up from the operation, I was bleeding down there. I was bleeding from the gash between my legs. It's my first day as a woman, and already it's that time of the month. But 2 days later, the hole closed up, the wound healed, and I was left with a one-inch mound of flesh. Where my penis used to be, where my vagina never was, it was a one-inch mound of flesh. With a scar running down it like a sideways grimace on an eyeless face. It was just a little bulge. It was an angry inch. 6 inches forward and 5 inches back. The train is coming and I'm tied to the track. I try to get up but I can't get no slack. I got an angry inch, angry inch. 6 inches forward and 5 inches back. Stay under cover till the night comes to black. I got my inch and I'm set to attack. ¿Y el ratón? ¿Qué le pasa al ratón? Este objeto tan sencillo y que al mismo tiempo se vuelve incomprensible para muchas personas, sobre todo mujeres, sobre todo las que encontré yo, las que se acercan al ordenador por primera vez. Es un respeto que se acerca al rechazo y a la incomprensión. ¿Cómo puede esta cosita representar el movimiento en la pantalla? ¿Qué conexión hay entre mis dedos y esta flechita? Es la derrota de la consumidora final. La separación total entre programadoras, que las hay, y usuarias finales. Esta parece la conclusión de un cuento triste. La separación ya no enmendable entre quien produce y quien consuma. Mujeres que en su día a día laboral no usan ordenadores porque tienen que limpiar habitaciones de hotel. ¿Pero es de verdad así el panorama? Las máquinas nos hablan del poder y de relaciones desiguales entre hombres y mujeres, pero también entre mujeres blancas de clase media y mujeres migrantes de clase trabajadora. Sin embargo, el panorama es mucho más complejo y la narración oficial que solo ve a Mark Zuckerberg y pocos otros como triunfadores esconde muchos procesos que están siendo silenciados. ¿Qué pasa en las periferias del poder tecnológico? ¿El me gusta y el no me gusta de Facebook nos vale para algo? No, no nos vale, porque es una simplificación binaria en la que no nos reconocemos. Sin embargo, hay un valor de intercambio que no hay que olvidar y que nutre la subjetividad de muchas personas. Y no es un proceso solipsístico, sino una necesidad vital el estar al mismo tiempo aquí, España 2016, y al otro lado del charco, Ecuador 2016. Se trata de crear un mundo de conexión que ni reduzca ni aplaste, que disminuya el peso de la doble ausencia, del no estoy aquí ni allá, ni acá ni allá, para construir un puente que permita sentir que estoy acá y allá al mismo tiempo. Cero, uno. El lenguaje de la programación es binario, blanco o negro, sin matices. Sin embargo, la vida tiene muchas matices, muchas grietas donde decidir el cómo. La épica, cosa de hombres, como las máquinas. Las mujeres en el aquí y ahora. Las que pueden elegir son unas pocas, sobre todo en esta parte del mundo, y tampoco todas. La inmanencia, de todas formas, es del futuro. Es el aquí que construye el futuro, aunque no esté inscrito en los libros de historia. Es lo que permite que la vida siga, las vidas vulnerables e interdependientes que a menudo no reconocemos como tales. La tecnología nos acompaña todos los días y todo el rato. Limpiar un piso o preparar una comida es usar tecnología. ¿Se trata quizás de baja tecnología? ¿Y esa división de dónde viene? ¿Por qué ponerle una jerarquía tan tajante? ¿A qué ruido del teclado es mucho más noble que el de la aspiradora? ¿Más tecnológico? ¿Máquinas informáticas y telares? ¿Finalmente hay tanta diferencia? Efectivamente, Los objetos tecnológicos desarrollados para el ámbito doméstico, lavadoras, lavavajillas, pila, fregona, son tecnologías low-tech, más bajas e infravaloradas que otras, pensadas para no verse, para estar en la sombra de nuestras casas. Son banales, y son banales porque solo reproducen la vida, sin épica, sin trascendencia alguna. Y pero no, no son banales. No son banales para nada, porque si ponemos las vidas en el centro, toda la perspectiva cambia. De repente, cuando la costura y la cena salen de las casas particulares, se convierten en oficio masculino de gran envergadura. Y ahí aparecen chefs de estrella y diseñadores famosos, hombres casi siempre. Pero no queremos quedarnos en este punto. Queremos seguir con las máquinas, máquinas de uso privado que tienen un poder emancipador. ¿Cómo habitamos el mundo? ¿Y cómo habitamos la red? ¿Queremos estar conectadas todo el rato con quien sea? ¿Paliar la soledad global a golpe de teclado? ¿Queremos gastar nuestro tiempo así? ¿O se trata de construir nuestra habitación propia en el ciberespacio? No todas las prácticas son iguales, y usar un ordenador puede ser fuente de creatividad y conexiones elegidas. Aunque solo seamos usuarias finales, aunque la programación sea un lenguaje ajeno, aunque usemos este espacio para postar recetas o alabar a Dios. No se trata de usar bien el ordenador, se trata de usarlo según los deseos y necesidades de cada una, de construir un espacio propio que no sea solo doméstico, hacia adentro, sino que pueda conectarnos con el fuera, este espacio que tantas mujeres pisan poco. Como dice Remedios Safra sobre la casa, las lecturas sobre el mundo doméstico, la vida privada y las historias afectivas, políticas y económicas que en dicho lugar se acontecían, no han tenido tradicionalmente un valor productivo ni de prestigio, más allá de inspirar diversos mitos culturales sobre las mujeres y asentar su papel en la reproducción y no en la producción de conocimiento. Sin embargo, el poder conectarse desde casa ya crea un espacio propio, una revolución social del espacio doméstico que libera momentáneamente a estas mujeres de sus tareas ligadas al hogar. Un tiempo para sí, para derrumbar paredes, donde no caben saberes altos y bajos, donde se forma una mezcla a medida de cada una. Escucha Sangre Fucsia, el fanzine sonoro que se emite todos los viernes de 8 y pico a 9 y pico en Ágora Sol Radio. Can see it through my eyes. Yeah, ha, ha, ha. Why try to scream? I scream, but my body can't hear me, so I think it is a dream. Yeah, scream or not, one thing I know. see it through my eyes. My body and that it flies. I can see it through my eyes. Yeah, ha, ha, yeah, ha, ha, ha. Free is the password to my personality. I know there is a crazy but this is my reality. What got realized, I could realize. Some adrenalize, that's really nice. But it's all realized. What would I say if I tried to look inside me? To step inside me, yeah, to step inside me. What would I say if I tried to look inside me? La historia está escrita por hombres, sobre hombres y para hombres. Silenciar a las mujeres ha sido algo recurrente en la historia de la humanidad. Las mujeres han estado aparentemente ausentes en muchos ámbitos de la ciencia y de la cultura a lo largo de la historia. Aparecen escasamente en la literatura, en la historia, en el arte, en la ciencia. Por un lado, porque han tenido muchos obstáculos para poder desarrollar sus intereses y capacidades, y por otro lado, porque a las que lo han conseguido no se les ha reconocido y ni siquiera han sido nombradas en los libros o en las enciclopedias. Muchas mujeres, sobre todo las que osaron a salirse de la norma, tuvieron que luchar contra la incomprensión de la sociedad de su tiempo, o contra el fascismo o el racismo, o simplemente contra una absurda discriminación basada en el sexo, la clase social o la identidad étnica. Algunas, como Marie Curie, con sus dos premios Nobel, han pasado a la posteridad, pero muchas otras han caído en el olvido, convirtiéndose en las grandes olvidadas de nuestra historia. En el mundo de la tecnología, como no podría ser excepción, también las mujeres son invisibilizadas por los hombres. En la mitología creada alrededor de la informática, el sistema prefiere resaltar a los empresarios por encima de los perfiles más técnicos, a pesar de que estos últimos sean los verdaderos artífices de la innovación y la genialidad. Pero el capitalismo necesita mitos para sostenerse, y Bill Gates, Steve Jobs y Mark Zuckerberg son mucho más vendibles. Entre estos nombres de millonarios tecnológicos, la presencia femenina no es muy amplia. En el campo técnico, la presencia masculina también es mayor. Pero eso no quiere decir que en la historia de la informática no haya habido mujeres importantes. Al contrario, en los cimientos de la historia de la programación está la contribución de excepcionales mujeres. Ya en el siglo XIX, la matemática Augusta Ada Byron, más conocida como Ada Lovelace, preveyó que los ordenadores irían más allá de los simples cálculos numéricos. Durante su educación, conoció a Charles Babbage, el creador de la máquina analítica capaz de realizar cualquier tipo de cálculo numérico. Tras conocer esta creación y leer un artículo de un ingeniero militar italiano, Ada desarrolló el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. Este hecho la convirtió en la primera programadora de la historia. Originalmente, se consideró que Ada solo fue la traductora del trabajo del ingeniero italiano, pero posteriormente se comprobó que la matemática inglesa había añadido las notas fundamentales a este trabajo para darle consistencia. Ada inspiraría años después a otra mujer fundamental en la historia de la informática, la estadounidense Grace Hopper. Durante la Segunda Guerra Mundial ingresó en el ejército estadounidense, tras haberse doctorado en matemáticas. La Marina la destinó para que trabajase en la construcción de una computadora experimental Mark I de IBM y ahí desarrolló el primer lenguaje de programación universal capaz de ser utilizado en cualquier ordenador. Gray recibió en 1969 el curioso título de Hombre del Año en Ciencias de la Computación. En los años 40, en el desarrollo de ENIAC, el primer superordenador de propósito general, trabajaron como programadoras un grupo de mujeres, las cuales contaban con la dificultad de tener que trabajar sin manuales ni referencias, teniendo que desarrollar su propio método para programar. Para la historia siempre quedaron los nombres de los dos hombres ingenieros desarrolladores de hardware, mientras que Betty Snyder, Jim Jennings Batlick, Kathleen McNulty, Marilyn Westhoff, Ruth Litzerman y Franz Vilas permanecieron en el anonimato e incluso durante años se afirmó que eran modelos que solo pasaban para las fotos, despreciando su papel fundamental para el funcionamiento de la máquina. En plena Segunda Guerra Mundial, la austriaca Hedy Lamarr, además de actriz de Hollywood, era ingeniera de telecomunicaciones e inventora. Ideó una tecnología que hizo posible la transmisión de señales secretas sin que pudieran ser interferidas. Esta tecnología hizo que Lamarr se convirtiera en la precursora del Wi-Fi, ya que su invento se utiliza en la actualidad en este tipo de conexión inalámbrica y en los sistemas GPS. Evelyn Bethlen inventó en 1953 el primer ordenador de oficina. En 1968 desarrolló los procesadores de texto y el sistema de almacenaje que todavía usamos hoy en nuestros ordenadores y también creó el primer sistema de reserva de vuelos del mundo. Nacida en 1951, Radia Perlman es matemática, creadora de software, ingeniera de redes, experta en seguridad y madre de Internet, ya que creó el protocolo gracias al cual se pudo desarrollar Internet tal y como lo conocemos hoy en día. Todos estos no son más que unos pocos ejemplos. El trabajo de estas y otras muchas mujeres sentó la base sobre la que se ha ido desarrollando la programación informática y también influyó en el desarrollo de los ordenadores posteriores y los lenguajes de programación modernos. En los últimos años, en la historia de la informática, se ha resaltado más el papel de aquellos hombres que triunfaron en el campo económico y se ha relegado al ostracismo los perfiles más técnicos, y esto ha dejado fuera de la ecuación a estas pioneras. Quizá esta es la causa de que a día de hoy haya más hombres interesados en la programación que mujeres. Tal vez sea más necesario que nunca reivindicar a estas pioneras, en lugar de a personajes que se hicieron millonarios a base de vender teléfonos fabricados por niñas explotadas en Asia, idear sistemas operativos que nos espían o redes sociales que venden nuestros datos. En Zombilandia también nos preocupamos por nuestra privacidad. De hecho, hemos comprobado que los cerebros expuestos a Windows, Mac, Facebook o Twitter son mucho más jugosos y suculentos. Sin embargo, las masas cerebrales de la gente que usa software libre, que cifra sus datos y que no se hace selfies, no resultan repugnantes. Si no quieres que los zombies te comamos el cerebro, ¡usa software libre! Estás escuchando Sangre Informática, un programa de autodefensa informática y sangre fucsia. Come on, baby, bomb the train. You're gonna miss it. volvemos de la desconexión musical y te hemos sentado a la mesa, para que nos lo veáis, a Vicky Leaks y a Antonia, que Antonia es la perra de Vicky Leaks. O sea, que tenemos aquí... No, Barrio Canino nos va a envidiar por esta incorporación. Vicky Leaks es compositora, cantante, performer, creadora de ambientes escénicos, que empezó en el mundo del soul, del jazz, pero la creación escénica se la ha cruzado en el camino y ha transformado su trabajo para hablar sobre los cruces entre descomposición del lenguaje musical, investigación de sonido y, lo que más nos interesa hoy, las relaciones entre cuerpo humano y máquina, ya que estamos hablando aquí autodefensa informática y sangre fucsia. Bienvenida. Muy buenas. ¿Qué tal el bolo de ayer? Bien, bien, bien. Muy agotador, porque cuando estás tú sola encima del escenario es duro. Pero estuvo muy bien, además, la gente que hubo... Bueno, un ambiente muy lindo, o sea que muy, muy, muy bien. Es que Vicky estuvo justamente aquí, en la sala del Apeadero ayer, presentando una nueva creación, pero igual nos interesa saber un poco el proyecto de Vicky Leaks, saber un poco que, pues bueno, si nos pudieras explicar para las personas que estamos aquí o que no te conocemos, podéis buscarla por internet y ver sus vídeos, pero un poco, ya que te tenemos aquí, pues que nos explicaras que, en qué consiste Vicky Leaks. Bueno, Vicky Leaks es un proyecto personal y en el que intento buscarme a mí misma y buscar un lenguaje propio, un sitio donde... No sé, donde yo encaje conmigo misma y donde yo me siento a gusto con lo que yo hago en cada momento, según lo que siento en cada momento y según lo que en ese momento necesito para expresarme. ¿Y qué tipo de recursos utilizas? Pues voy investigando diferentes cosas, porque ya te digo, estoy como intentando encontrar mi propio lenguaje. Entonces, básicamente trabajo con una Loop Station, que es un cacharrito que me va... lupeando en tiempo real, y que yo voy creando yo sola en tiempo real con un cacharrico, y luego a partir de ahí pues utilizo muchas veces ya inventitos que yo me hago. En el vídeo que hay ahí, por ejemplo, me hice un hidrófono, que es un micrófono acuático, y lupeo también ese sonido de agua. Ayer estuve trabajando con cacharros metálicos y también voy lupeando esos cacharros metálicos a los que les he puesto diferentes micrófonos o bien piezoeléctricos o, vaya, inventillos que me hago yo para generar sonidos también. O sea, que es también creación musical, ¿no? De instrumentación, por así decirlo, ¿no? Sí, un poco. Esto que estábamos viendo, por ejemplo, en el vídeo, que ya os digo que si queréis la encontráis fácilmente y podéis ver los vídeos, esta cosa a mí me fascinó un montón. Este corsé que te habías montado con una modista a la par, habías estado investigando, que tiene, aparte de las conexiones y los circuitos que tiene, a mí me parece que tiene conexiones antropológicas, sociológicas, como lo quieras llamar, muy interesantes, que igual nos interesa sacar justamente hoy a la mesa, esta idea de la fusión humanidad, humana, máquina. ¿Dónde están los límites? Bueno, los límites en los conocimientos, básicamente, porque esto fue un trabajo bastante arduo, porque yo tenía muy poca idea de programación. Está hecho con Arduino, lleva dos Arduinos el corsé. Uno para controlar unas luces, que luego las luces es lo que más le gusta a la gente. Es lo más fácil de todo, pero las luces es como lo que más llama la atención. Pero por otro lado lleva otro Arduino y además un XB, que es una radiofrecuencia. Entonces envía datos en tiempo real al ordenador que hay en sala, y se puede visualizar, hay un proyector también, durante la pieza, y se puede visualizar esos datos que están representados de una manera concreta. Entonces, la jugada era un poco que en ese momento yo quería representar de alguna manera mi feminidad. A ver, empiezo un poquito más atrás. Empiezo un poquito más atrás. Desde donde quieras, tenemos un ratito, no te preocupes. La cosa es que un día, leyendo así por internet, me entero que Kim Kardashian y yo nacimos el mismo año. Madre mía. Madre mía, ¿verdad? Nunca pensé que iba a nombrar Kim Kardashian de sangre fucsia, pero bueno. Sí, sí, pero fue muy curioso, porque la miraba a ella, me miraba a mí y me cuestioné. Es una forma de cuestionarme mi feminidad, porque yo no me siento el mismo tipo de mujer, no siento mi feminidad como ella la puede sentir. No me siento el mismo tipo de persona, ni la misma feminidad, ni nada. Entonces me cuestionaba, porque ella es un poco el ejemplo de la feminidad que nos venden, ¿no? Uh-huh. Por ahí. Entonces, es un icono de feminidad, de un tipo de feminidad. Y yo me planteaba mi propia feminidad a través de ella, ¿no? Uh-huh. Y me preguntaba, ¿qué demonios puede llevar esta mujer dentro del bolso? Uh-huh. ¿Qué lleva esta mujer dentro del bolso? No sé, retoque de maquillaje. ¿Solo eso? Llevará más cosas, ¿no? Igual lleva... ¿Qué tipo de vehículo utiliza? ¿Qué tipo de cartera utiliza? No sé, el bolso es como algo muy personal. Uh-huh. Es la representación de nuestra feminidad, de alguna manera. De nuestra feminidad o de nuestra masculinidad. Yo qué sé, es algo muy personal y muy, muy íntimo, ¿no? Y me preguntaba qué llevaba ella. Y en el fondo, ella también es una mujer como yo. Por lo tanto, también somos la misma persona. De alguna manera somos las dos mujeres, pero no somos la misma mujer, ¿no? Uh-huh. Y tirando ahí del hilo de eso, surgió ya pues, todo lo demás. Y bueno, de alguna manera yo tenía muchos muñequitos en escena, muchas muñecas, muchas Barbies, porque siempre las utilizo, porque también son para mí una representación de nuestra feminidad, de cómo nos han criado como mujeres, bueno, los juguetes, ¿no? La sexualización de los juguetes y la sexualización de esos juguetes, o sea, cómo son esas Barbies y cómo nos quieran representar a nosotras cómo debemos de ser como mujeres, ¿no? Uh-huh. Y en ese corsé yo pretendía también ser otra muñeca más, ¿no? Uh-huh. Pero una muñeca más que se puede mover, por lo tanto, es una muñeca con un circuitaje, con un algo que le proporciona vida. Uh-huh. Y tirando también de ese hilo, ¿qué es lo que nos proporciona a nosotros vida? Uh-huh. Nuestro latido de corazón, uh-huh. que nos hace a todos iguales, porque todo ser vivo necesita que su corazón funcione, ¿no? Pero es diferente porque cada una late a un ritmo, cada mujer late a un ritmo, en cada momento, dependiendo de cómo nos sentimos, latimos a un ritmo y, bueno, y de alguna manera eso es lo que llevo. En el corsé, una de las cosas que yo llevo es un sensor de pulso, uh-huh. y en la pantalla se ve en tiempo real cuál es mi pulso, porque es algo que me hace igual a todos los demás y es más, me ayuda a desnudarme más todavía delante del público, porque están viendo cómo yo me siento, cómo yo estoy en ese momento. Y me parece una idea bonita. Y luego además llevo un sensor de movimiento que también es representación de mí misma, ¿no? de yo aquí y ahora, ¿no? Uh-huh. Y cómo estoy yo aquí y ahora. Esa es un poco la tecnología que llevo. Pues nos quedamos con la tecnología, con el aquí y ahora, una pausita musical y seguimos con Vicky Leaks aquí. Mom. Seguimos aquí en Sangre Fucsia Colección con Autodefensa Informática, esto que hemos llamado Sangre Informática, con Vicky Leaks en la mesa. Vamos a explorar un poquito más esta cuestión de la robótica y me preguntaba si esta conexión que tú tienes con esta tecnología o este mapeo que haces o esta forma de poner como tu... Eso que decías, pues bueno, el latido, la conexión con el público, esta forma como de estar monitorizándote, la llevas a tu vida diaria. O sea, si... porque es una cosa como que nos hemos estado... Como que nos hablamos en este programa, ¿no? De esta idea como de estar completamente monitorizados todo el rato, ¿no? Si lo llevas a tu vida diaria, ¿lo piensas o no? O me lo pienso. Bueno, sí, realmente estamos continuamente monitorizados, desde luego. Yo qué sé, nuestra vida diaria, el Facebook, el yo no puedo vivir sin ordenador, yo no puedo trabajar sin ordenador, yo no puedo... Todo lo que hago es a través de la informática, en realidad, últimamente, cada vez más, porque realmente tiene aplicaciones muy prácticas y al final, el día que sales sin teléfono de casa, no eres persona, ¿no? Vivimos totalmente esclavos de la informática y de alguna manera, bueno, pues sí, somos muñecos informatizados, ¿no? Todos. Sí, yo creo que sí. Quería cambiar un poco de tercio. Igual una de las cosas que también me habían interesado cuando empecé a conocer tu trabajo era esta idea como de desgranar y reducir todo el lenguaje musical con esta idea de que también a través de esta destrucción del lenguaje musical, la poética está de la destrucción, ¿no? Que a través de la destrucción también vamos a encontrar un nuevo lenguaje. Más que destrucción, yo diría deconstrucción. Porque no destruimos, no destrozamos, sino más bien cogemos delicadamente y con cariño y por partes una cosa y vamos dejando las partes apartadas y entonces vamos cogiendo aquello que... Lo volvemos a construir y volvemos a deconstruir y vas cogiendo esto, aquello, lo que más te va gustando y lo vas dejando en su esencia, de alguna manera, en su esencia y para construir otra cosa. Más que destrucción, para mí es deconstrucción. Sí. Y bueno, me gusta mucho trabajar esa idea porque para mí, bueno, la música que yo hago intento que sea muy emocional. Soy una persona soy bastante poco cerebral, soy una persona muy sentida y que hago las cosas con mucha emoción y con mucho sentimiento y eso es lo que me gusta representar, porque yo cuando estoy encima del escenario me desnudo por completo, o sea, no tienes dónde esconderte cuando estás delante del público y más haciendo música porque te representas a ti mismo, ¿no? Entonces como que llevar eso hasta el límite, hasta ser simple y mera emoción, de construirlo todo y coger la esencia de la emoción y estirarla hasta el límite, ¿no? Esa es un poco la idea. Hablando de esta esencia, tú ahora mismo creas en Granada, pero has estado haciendo estancias también en Valencia, tal. Sí. Y un poco hilando también con el programa que tienen mañana los caninos, que hablan un poco, bueno, de la escena musical aquí en Granada, ¿qué aporta Granada al trabajo de Vicky Leaks? Bueno, Wikileaks se generó en Granada. Yo me vine aquí por casualidades, yo soy de Valencia, y me vine aquí por casualidades de la vida, me quedé aquí y digamos que aquí me he encontrado un poquito a mí misma. Me he encontrado a mí misma a nivel personal, a nivel musical, a todos los niveles. Y Granada ha sido el punto de apoyo para poder generar Wikileaks. O sea que es esencial. Sin Granada no habría existido Wikileaks. Existiría otra cosa, pero Wikileaks igual no. Para que hagamos un poco de rastreo también y que una de las cosas que también nos interesa desde Sangre Fucsia y esto que hemos hablado antes, pues intentar hacer Her Story, ¿no? Recuperar nombres y todo eso, siempre es una cosa que nos interesa mucho, ya que tenemos la oportunidad de tenerte aquí y que nos hagas como una recomendación de artistas que para ti sean como muy buena influencia y que haya que seguirles un poco la pista. Soy muy amiga de mujeres valientes, por llamarlo de alguna manera, es verdad. Esta es una recomendación muy buena. Es verdad, me gustan mucho las mujeres que experimentan y que no se, no se circunscriben a lo tradicional de lo que es un cantante, una cantante. Porque también, digamos que las cantantes, para mí, o siempre he tenido esa sensación, primero, la música es un lugar súper machista, pero súper machista. Y las mujeres son súper cosificadas, porque normalmente es la cantante, esa que está tan mona, que se pone ahí, canta unas cancioncitas, que queda tan mona, que va súper maquillada y que se pone algo bonito, y ellos están allí detrás. O sea, siempre, yo siempre he tenido bandas y muy habitual que sea la única chica o dos chicas. Aunque mi primer grupo era un grupo de rock solo mujeres, pero eso no es lo más habitual, y más a nivel profesional, muchos hombres. Pero ¿y cuántas mujeres? La que está delante, la que canta, ¿no? Claro. Entonces, para mí, esas mujeres que rompen con esa estética, con ese rollo, y experimentan y hacen cosas muy personales, pues me gustan. Y así, de mis favoritas, Mercedes Peón, por supuesto, que es una tía brutal lo que hace, experimenta con música tradicional gallega, con electrónica, con todo lo que pilla, es brutal. Y luego me gusta, por ejemplo, también mucho Mary Boyne. Uh-huh. Es una tía, es Sami, y mezcla, bueno, hace música tradicional Sami, pero también dándole otro punto, ¿no? Y otra mujer que me gusta mucho es Iva Vítova, que es una tía que toca la viola y canta, y hace también cosas súper marcianas. A mí me gusta muchísimo. A veces vaya sola, toca, canta, tal, hace, experimenta mucho con lo que hace. Y Inna Zelennaya también, es rusa, y esta tía también hace mezcla de música tradicional de su país con electrónica, hace una revisión de la música tradicional de su país, y hace cosas súper interesantes, muy muy interesantes. Pues nos quedamos con estos deberes, porque la verdad es que son fáciles de encontrar. Sí, son muy fáciles. No estamos hablando aquí, aunque decías, de marcianas, pero son fáciles de encontrar. Sí, no es así, cosas rarunas, pero que no entra dentro de lo que se conoce más. Pero están accesibles, y es un placer siempre ampliar horizontes, así que, Vicky, encantadísimas de haberte tenido aquí a la mesa. Igualmente, ha sido un placer conoceros. Pues nada, luego nos seguimos tomando cañas. Por supuesto. Sangre Fucsia. Chorros sonoros de experiencia feminista para tus oídos. Tus oídos. Escúchanos a través de la web de Ágora Sol Radio o con la aplicación TuneIn en tu móvil. Tus oídos. Tus oídos. Tus oídos. Facebook no es tu amigo. ¿Por qué? Facebook bloquea páginas con enlaces a problemas políticos controvertidos. Facebook bloquea páginas de anuncios de protestas sociales o páginas religiosas obedeciendo órdenes gubernamentales. Facebook censura fotos basándose en criterios homófobos. Facebook te manipula experimentando con tus emociones, filtrando lo que consideran positivo o negativo. Facebook aplica el mismo tipo de censura que haya en el país donde estés para congraciarse con los gobernantes. La política de Facebook de imponer el uso de nombres reales facilita la invasión de tu privacidad. Facebook es una de las mejores fuentes de información de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense. Si usas Facebook en tu móvil, la aplicación lee tus SMS. Cuando te conectas a una web mediante tu perfil de Facebook, le das a esta web una gran cantidad de información personal. Facebook estudia detalladamente todo el texto que escribes y que después no envías. Además, tienen planeada una función para hacer seguimiento del puntero del ratón incluso aunque no hagas clic con él. Facebook rastrea tus hábitos de navegación mediante los botones de Me gusta y Compartir, que encontramos en muchas páginas web. Facebook ha puesto en marcha el reconocimiento automático de rostros en las fotos que subes. Facebook te explota al quedarse tus derechos de imagen y usar tus fotos para publicidad. Facebook inventa clics falsos en los botones Me gusta de grandes empresas. Facebook ofrece una competición por el me gusta. Nada es auténtico y el único valor es el éxito, al precio que sea. El número de amigos de Facebook que tengas mide tu narcisismo, te convierte en adicto a la vanidad. Facebook induce a la depresión y a la baja autoestima. ¿No se estará convirtiendo tu vida de Facebook mejor que tu vida real? Deja de ser amiga de Facebook. No eres su cliente, eres su producto. La Asamblea de Radio Almaina nos ha encomendado el cierre de su cuenta en Facebook. Hoy tenemos aquí a Mark Zuckerberg, creador de dicho engendro, para que se defienda de estas acusaciones. Bienvenido, Mark. Buenas, buenas. Por todas las razones que hemos dicho antes, además de otras muchas, vamos a cerrar la cuenta de Facebook de la radio. ¿Tienes algo que decirnos? Pues claro, haced lo que queráis. Si ya llevo tiempo escuchando y siempre os metéis conmigo, si ya era hora de que la cerrarais. ¿Entonces no desmientes ninguna de las acusaciones que te hemos hecho? Pero si eso no es nada. Si supieras todo lo que hacemos... ¿Y no tienes miedo de que más gente siga nuestro ejemplo y se empiecen a borrar de Facebook? Mira, si en este rato que llevamos aquí en el apeadero se han apuntado como otros 2 millones de personas más a Facebook. Pues nada, nada. Tanta paz lleves como descanso dejas. ¡Hasta nunca, Mark! ¡Ale, hasta luego! Mira qué ingenuo que es la gente, ¿eh? Si aunque borren la cuenta, sus datos seguirán siempre en nuestro poder. Te espiarán, controlarán, y aún así te gustará. Déjalo, no lo ves que Facebook va a caer. Tiene que caer. ¡Tiene que caer! Y ahora vamos a proceder a cerrar la cuenta de Facebook de Radio Almaina. Quienes estéis en el público y quienes escucháis desde casa, podéis animaros a seguir este pequeño tutorial. Quienes estéis aquí, además en el apeadero, podéis verlo en el proyector para que podáis ir fijando. En primer lugar, os tenéis que loguear en vuestra página de Facebook, entrar a la configuración y abajo, a la derecha, eliminar página. Saldrá en el proyector en unos momentos. Ahí estamos. Y estamos eliminando, acabamos de eliminar la página de Facebook de Radio Almaina. También, también como Facebook es muy rastrero, no creéis que aquí acaba todo. Ahora quedaría borrar vuestro usuario. Tendréis que entrar en vuestra cuenta, introducir usuario y contraseña, pulsar eliminar cuenta y confirmar. Y aún así Facebook se quedará también con algunos datos por un tiempo. Pero al menos no subiremos nada más a sus servidores. Y ya está hecho. Bienvenidas y bienvenidos a la vida real. Privacidad. ¿Cómo defiendo mi privacidad? Privacidad. ¿Cómo defiendo mi privacidad? Mis datos buscan los de Instagram, Google y Windows, Facebook y WhatsApp. No des tus datos, no seas melón, y el software libre, disfrútalo. Estás escuchando Sangre Informática, un programa de autodefensa informática y sangre fucsia. se esconde en los recónditos server y entre las páginas de Facebook. A veces es difícil detectarlo porque tiene la capacidad de confundirse y confundirte. A veces se delata con un comentario, con un post en un blog. Siempre te persigue en todas las páginas que visitas, en tus publicaciones, en los comentarios de tus podcasts feministas preferidos. Es él, y a veces ella, machitrol mediático. Si eres feminista y usas las redes sociales, les blog, eres periodista, ama de casa o incluso parada con cuatro posgrados, sabrás de lo que estoy hablando. El machitrol es el machista mediático que ejerce su privilegio de cishombre, no lo quiere perder y se siente muy amenazado por todas esas páginas que cuestionan el heteropatriarcado y sus normas. Vamos por orden. Cuando hablamos de machitrol, hablamos de una especie concreta y particular de machista que actúa de forma violenta en la red. Se pueden reconocer varias actitudes y comportamientos que tienen que alertarte y que te avisan que igual estamos enfrente de un verdadero machitrol. Empezamos con el primero. La naturaleza es esa gran desconocida para nosotras pobres feministas. El machitrol biólogo comenta desde la convicción de que la naturaleza tiene sus reglas y argumenta desde varios puntos de vista, por ejemplo, declarando que existen tendencias naturales hacia la maternidad por parte de las mujeres con comentarios tipo... Nos parecería ridículo que los ciegos se hicieran críticos de arte y los sordos críticos musicales. Sin embargo... Estamos aceptando que personas que sienten rechazo por los hombres debido a su homosexualidad o a experiencias traumáticas que las amargaron, se dejan en representantes de las mujeres y se dediquen a enmierdar su relación con los hombres y a construir una sociedad reprimida e inhumana para mayor alegría de los poderosos, que las están apoyando y financiando generosamente. Si estas pobres y patéticas personas, debido a los problemas que sufren, no pueden disfrutar de una relación natural con el sexo opuesto, que hagan lo que quieran con sus vidas, pero que nos dejen en paz el resto. El machitrol, pobre víctima de una sociedad matriarcal y feminista. Esta tipología de machitrol tiene una alianza estratégica con las estadísticas. Bueno, así es como se presenta. No parará de repetir que hay entre 30 y 200 hombres al año matados por sus parejas y que la mayoría de las denuncias por violencia de género son falsas, que las mujeres se aprovechan porque por naturaleza las mujeres pues somos así, que no hay nada que hacerle. Un ejemplo concreto de un comentario en un artículo de Diario Público nos muestra esta clase de machitrol. En España hay millares de mujeres y muchos hombres en observatorios de la violencia contra la mujer, institutos oficiales de la mujer, asociaciones feministas, departamentos universitarios de estudios sobre la mujer o de género, secretarías de la mujer de partidos políticos, instituciones judiciales, etcétera, etcétera, cuyo único cometido es desarrollar estrategias y discursos de culpabilización, discriminación y sometimiento del varón. Pagados por todos, miles de millones al año en partidas para políticas en favor de la mujer. El machitrol instruido, también conocido como el «Yo sé de qué hablo, mujer». Esta tipología es bien escondida y aparentemente parecen suaves en sus comentarios y respetuosos. Sabe de feminismo, se conoce la teoría y a veces incluso habla de sí mismo en femenino. Pero si lees bien empieza a darte un cierto malestar que sabe un poco a paternalismo. ¡Ja! Ahí está pillado. Nada que hacer y añadir. El paternalismo, igual que el machismo, mata. Luego está el machitrol irreducible. Esto es fácil de detectar porque casi seguramente te llamará feminazi, gorda, amargada, histérica, mal follada, llenando tu muro de estereotipos machistas y puede que hasta te llegue a amenazar, pero va a resistirse. Lamentablemente hoy no nos da tiempo a desglosar todas las tipologías. Esto es solo para daros una idea. El fenómeno está muy extendido y llega a niveles de violencia bastante preocupantes.

Kerry Paul, periodista online estadounidense, nos cuenta en uno de sus artículos un incidente que le ocurrió usando la popular red social Instagram. Las misteriosas políticas de censura y las directrices antidesnudos de Instagram han sido controvertidas. Esta semana el debate llegó a mi propia puerta digital cuando una de mis fotos fue borrada, enviándome hacia lo desconocido al intentar averiguar a quién estaba intentando censurar esta plataforma y para qué. Pasé el domingo en un lugar de ambiente gay en la playa de Rockaway de la ciudad de Nueva York. En este lugar, personas de todos los géneros se pueden pasear cómodamente haciendo topless, ya que es técnicamente legal, aunque no siempre socialmente aceptable, en todos los lugares de la ciudad de Nueva York. Hacia el final del día, tomé una foto de una amiga mientras bebía un cóctel playero y ponía una cara divertida. La subí entonces al Instagram, agregué el hashtag tropical y puse la ubicación. Yo la verdad es que soy consciente de la estricta política de Instagram en contra de la desnudez, que prohíbe fotos, vídeos, contenido creado digitalmente que muestre relaciones sexuales, genitales y acercamiento a nalgas completamente desnudas, incluyendo algunos pezones femeninos. La verdad es que he visto fallidos intentos de varias celebridades que buscan desafiar las reglas al subir fotos topless de ellas mismas, solo para ser eliminadas rápidamente por Instagram. Pero pensé que subir una fotografía no pornográfica con un poco de desnudez en mi cuenta privada, que solo siguen 412 seguidores, pasaría desapercibida al radar de la red social, mucho más desapercibida que la de las personas famosas. Pues es que estaba equivocada. ¿Cómo fue que Instagram encontró la imagen de mi amiga y su solitario pezón? Intenté subir la imagen nuevamente, esta vez sin localización ni hashtag, en un intento por ocultarla de cualquier misterioso algoritmo que existiera y que encuentre y borre las fotos prohibidas. El segundo post, la verdad es que también, fue borrada pasadas unas horas. Según un portavoz de Instagram, como mi cuenta es privada, quien busque el hashtag tropical o la localización no puede ver la imagen. Esto significa que uno de mis seguidores debe haber denunciado mi imagen las dos veces. La gran mayoría del contenido que se borra del sitio proviene desde denuncias generadas por usuarios, dijo el portavoz. Entonces, fui traicionada por un seguidor mojigato. Puse un mensaje para que el usuario revelara su identidad y revisé mi lista de seguidores para borrar a cualquiera quien no conociera en persona. Mis seguidores pasaron de ser 412 a 382. Las guías comunitarias señaladas por Instagram al borrar mi foto permiten algunas fotos de pezones femeninos, pero no especifica qué pezones son permitidos y cuándo. Instagram no quiso explicar nada más, pero su página de políticas dice que los usuarios pueden subir fotos de la cicatrización después de una mastectomía y de mujeres dando pecho. ¿Esto es porque presuntamente esas imágenes no son sexuales en su naturaleza? Lo que me lleva a preguntarme, ¿cómo la imagen de una amiga sentada en la playa puede ser de naturaleza sexual? Instagram tampoco quiso comentar cómo determina si los pezones en cuestión son pezones femeninos. Como señaló hace poco el Daily Dot, la excepción a la regla de no censura durante la cicatrización después de una mastectomía no se ha extendido a usuarios y usuarias transgénero que suben imágenes de sus cirugías. Instagram declinó comentar sobre las cirugías de busto o cualquier política sobre los pezones femeninos y los riesgos para los usuarios, pero envió el siguiente comunicado. Como otros medios, ponemos limitaciones a la desnudez. No siempre es fácil encontrar el balance perfecto entre permitir que las personas se expresen creativamente y mantener una experiencia confortable para nuestra comunidad global y diversa de distintas edades. Intentamos hacerlo lo mejor posible. Después de borrar a algunos seguidores y solo dejar personas que conozco, subí la foto. Formas de pechos permutadas, que ha sido descrita como una forma de ridiculizar la fijación occidental con el cuerpo femenino desde una visión masculina, y parecía una prueba perfecta dada la situación. Al día siguiente, la fotografía aún no había sido borrada. Las dos fotografías borradas desaparecieron antes de 12 horas, con lo que parece que esta había pasado la prueba. Mientras tanto, subí una foto de dos de mis compañeros de trabajo mostrando sus pezones a la cámara y varios amigos han denunciado la imagen a Instagram. Todavía está ahí, 14 horas después, pese a las múltiples denuncias. Nunca sabremos cómo funcionan las políticas de Instagram, pero con esta prueba final quedó claro que el hacer cumplir normas de género anticuadas es más importante para la compañía que cumplir con las peticiones de los usuarios a la hora de borrar una foto. Una reflexión a la que le venimos dando vueltas últimamente con el tema de la censura en las redes sociales. Parece estar muy extendida la creencia de que estos medios, Facebook, Instagram, tienen la obligación de alojar todo lo que queramos subir a sus redes. Esto no es así. Se trata de compañías privadas que buscan beneficio económico vendiendo a terceras empresas el contenido que subimos. Evidentemente, no nos gusta la censura de estos medios, pero creemos que tiene más sentido usar redes libres y descentralizadas, como Geneu Social, Diáspora o Media Goblin, donde no hay una empresa detrás filtrando el contenido por razones puritanas o abiertamente homófobas, lesbófobas o transbófobas. No te quieres enterar, yeah, yeah. Que te quieren espiar, yeah, yeah, yeah, yeah. Y vendrás con tu Facebook a agobiarme y tus fotos de Instagram a vacilarme. Que sea tu amiga irreal. Que sea tu amiga irreal. Que sea tu amiga irreal. Que sea tu amiga irreal. ¿Estás escuchando? It don't mean a thing if it Hasta aquí ha llegado el programa de hoy, en riguroso directo desde la sala del Apeadero de Granada. Sangre Informática ha sido un programa especial creado por Autodefensa Informática y Sangre Fucsia para el evento Almain al Sol en el que estamos. Agradecemos a las compañeras de Sangre Fucsia el haber venido a Granada para la creación de este colosal esperpento digital. Gracias también a la gente de Ágora Sol Radio por su apoyo, su humor y su amor. Las fucsias, encantadísimas de estar aquí. Muchísimas gracias a vosotras, a Radio Almaina, y para que haya nuevas contaminaciones informáticas y sangrientas en el futuro. Bueno, y ahora para quienes estéis aquí en el Apeadero, no para quienes nos estén escuchando por FM, por el streaming, porque no se va a poder ver, es un espectáculo visual, os vamos a poner a la gente que esté escuchando por la radio, vale, voy a empezar de nuevo. A la gente que esté escuchando por la radio, os volvemos a poner algo de música, volvemos en 15-20 minutos. A la gente que estéis aquí en el Apeadero, vais a ver a los payasos Sin Kelly, Hiltoff y Perito, que nos van a hacer unas actuaciones. Se me olvida decir que os podéis hacer socios o socias de Radio Almaina, no sé si lo sabéis. Por 2 euros al mes, a partir de 2 euros al mes, preguntad en el puesto de la entrada y os hacéis socios o socias, porque sin vuestro apoyo, actos como este no serían posibles.